Hay verduras para comprar y la verdad hay que reconocer que Montero es un municipio privilegiado porque llega todo tipo de verduras y hortalizas. Y barato, ¿no, doctor? Sin embargo, a pesar de eso, solamente la mitad de las familias consumen verduras. La mala alimentación está aumentando las diferentes enfermedades. Para el año 2016-2017, la diabetes en el municipio de Montero estaba en un 14.5%, casi un 15%, ¿no? 15 de cada 100 montereños eran propensos a padecer la enfermedad de la diabetes. Enfermedad del corazón, 14%, igual que la diabetes, va agarradito de la mano, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón. Y la presión alta en el municipio de Montero, 19% de los montereños padecían de presión alta. O sea, casi de cada 120 montereños son propensos a tener presión alta. Todo esto está repercutiendo de manera dramática en la salud de la población de Montero. Por tanto, la mala alimentación tiene sus complicaciones. Pero no solamente la complicación de la salud de la persona, sino también tras la complicación de la salud existe una complicación familiar, económica y social. Imagínense que un familiar o un mototaxista que apenas gana 100 bolivianos al día por la mala alimentación, por un sobrepeso, termine haciendo diabetes y luego termine en diálisis. Ay, para el colmo de los males, va al centro Che Guevara y le dicen que no hay máquinas, que lamentablemente va a tener que esperar su turno. Oiga, este señor, para seguir vivo, va a tener que hacer una diálisis en una clínica privada. ¿Cuánto le cobran por sesión, doctor? 700 bolivianos. ¿Cuántas veces hace o cuántas sesiones a la semana tiene que realizar? 2 a 3. Pongamos que por lo mínimo realice 2 sesiones al mes. Imagínense, son 1000 a la semana, 1400 bolivianos a la semana que este señor que trabaja de mototaxista tendría que pagar para seguir vivo. Y ahora nos preguntamos, ¿será que ese no es un costo social?